Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Borderlands 2. Han liberado en el sitio de Borderlands2.com una aplicación con la cual se podrá ir iniciando en el juego, es decir, planificando las habilidades y estadísticas de nuestros personajes, adelantándonos así a la tarea dentro del juego y permitiéndonos desbloquear desde el momento del estreno nuevas armas y habilidades. Ghost Recon Online. Ubisoft nos habla sobre Ghost Recon Online, ese título free to play que han lanzado ahora con una expansión que llegará dentro de los próximos días. Con el título Arctic Pack podrán imaginar que se trata de un juego basado en escenarios fríos, con camuflajes en la nieve. Esta expansión no solo es mapas con nieve, sino también mapas más grandes y mejoras en el sistema de juego y la variedad del balance de las armas. Sony y Bethesda trabajando juntos para mejorar Skyrim. Así como lo oyen, dado los problemas que ha tenido Bethesda con su quinta entrega de The Elder Scrolls para el PlayStation 3. En un comunicado, Adam Boyce, el vocero de Sony, dijo que se encuentran apoyando y trabajando de cerca con la gente de Bethesda para solucionar el problema, aunque no aseguró el tiempo o el éxito del mismo. Por ahora, las versiones de PC y Xbox 360 ya están disfrutando del último DLC. En entrevista con el vicepresidente, PlayStation Vita no planea hacer una consola de ports. En entrevista con el vicepresidente de marketing de Sony, John Koller, se ha revelado que Sony ha aprendido del pasado y que quiere evitar lo ocurrido en el PSP con respecto al exceso de juegos port y hacer que el PlayStation Vita ofrezca nuevas cosas y experiencias que no se encuentren en ninguna otra consola, ni siquiera en el PlayStation 3. Para citar algunos ejemplos, habla de Assassin's Creed y Call of Duty, quienes tienen su entrega especial para el PlayStation Vita. Season Pass de Gears of War 3 con un descuento del 50%. Amantes de Gears of War o aquellos no tan asiduos que decidieron esperar, prepárense para deleitarse con el contenido descargable y los servidores de calidad de Gears of War 3, ya que el Season Pass cuesta tan solo 1200 Microsoft Points, siendo que antes, y si las matemáticas son correctas, costaba 2400. La oferta no tiene fecha de vencimiento y es válida en México, así que aprovechen. Halo, armas y enemigos nuevos. Se ha liberado información acerca de los nuevos enemigos en la cuarta entrega de Halo, así como de las armas, de las cuales destaca la granada de pulso, que crea un campo electromagnético que regenera tanto escudo como salud, así como detener a los vehículos y dañarlos, una combinación de dos granadas ya existentes. El rifle Z-130, una arma que específicamente dice ser de uso de las tropas Forerunners. De los enemigos más poderosos podemos mencionar el Night Battle Wagon, un enemigo que textualmente dice: es llamado cuando las fuerzas Promethean han fallado. Increíblemente poderoso a distancia, como frente a frente, por su armamento y poderosa armadura. Mientras el juego llega el día 6 de noviembre, se seguirán develando más datos. Square Enix revela nuevos títulos. Según Final Fantasy Reunion, el sitio que lleva un gran seguimiento a la franquicia, ha dado a conocer los registros de parte de Square Enix, quien en la antesala de Tokyo Game Show ha registrado los derechos para las siguientes franquicias: Wizard Longs, Ultima Box, Agent 47 y Circle of Mana, de las cuales Agent 47 y Ultima Box se refieren a Hitman y a Final Fantasy. Wizard Links ya no sorprende en realidad, ya que ha existido un registro posterior en América. La verdadera sorpresa se da a conocer con Circle of Mana, título que desde el 2007 no había aparecido. FIFA 13 y sus más de 15.000 jugadores. EA ha revelado todos los equipos que conformarán la plantilla de FIFA 13 y el resultado son más de 15.000 jugadores, 500 equipos para las diferentes ligas, 43 selecciones y 30 diferentes ligas, dentro de las que se pueden mencionar que se encuentran la Liga MX y la edición de tres de los clubes más representativos de Argentina, el River Plate, el Boca Juniors y el Racing, así como el ganador de la Supercopa UEFA en el año 2000, el Galatasaray de Turquía. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.